en el tema asistencial y que generarían un ahorro de 3 millones de dólares durante los 5 años de este gobierno. Desde el Partido Nacional se le planteó que no llevara adelante la reestructura. Esto por ahora no es de recibo, la idea es a realizarla, en donde, insisto, va a haber recortes de cargo, por un lado, y aumentos salariales por otros. Escuchamos el fundamento que daba el presidente de ACE, Álvaro Danza. Ámbitos correspondientes, que es el directorio de ACE, se le presentó a los sindicatos que pidieron y se presentó en los ámbitos correspondientes, que es lo que consideramos, y se presentó claramente además en esta sesión. Por eso algunos aumentos salariales quedaron en pausa y eso va a seguir así, ¿o qué sucede? ¿Qué es uno de los principales puntos que generó preocupación? Los aumentos salariales son de distinto tipo, hay aumentos salariales que tienen que ver con aumento de la carga horaria, esos se mantienen en pie, hay otros aumentos que sí hay un aumento en el valor hora, y esos aumentos hicimos un ajuste en el directorio del jueves pasado de un 15% y se mantiene también en pie. Por lo tanto, la reestructura, lo medular de la reestructura, como he dicho en diversas circunstancias, es estructural, no salarial, se mantiene absolutamente en pie, sin dudas. ¿Cómo puede decir que en realidad se está haciendo un ahorro y se está marcando que el origen es severo, de una crisis, digamos, severa que heredó, cuando se está aumentando los adjuntos unos 25 mil pesos cuando originalmente eran unos 100 mil? ¿Cómo se explica ese ahorro con este aumento? Ese ahorro se explica porque bajamos 133 cargos de la estructura del casco central de ACE, cargos de confianza en muchos de ellos, y eso determina que en el balance, en el neto, hay ahorro, hay disminución de la cantidad de personas y disminución del dinero que gastamos. ¿O sea, no están trabajando 133 personas en lo que es ACE Central? Están desafectadas de ACE Central, efectivamente. Hay 133 personas menos a junio del 2025 respecto a marzo del 2025. Eso es así. ¿De qué sectores estas personas? Estas personas son administrativos, de servicios, de diversos sectores de la estructura. ¿No es asistencial, digamos, no hay una falta en ese sentido? No provoca ningún impacto ningún impacto asistencial de ningún tipo esta baja de recursos humanos. De todos modos, ¿hubo nuevas creaciones de cargos? Sí, hubo nuevas creaciones de cargos, pero solamente hay 14 funciones nuevas creadas, de los cuales 7 son contrataciones nuevas. O sea, ese número astronómico que se manejó, eso no es así, hoy lo rebatimos completamente con argumentos, con números, con datos, como debe ser, con los datos reales que son los que tenemos nosotros. ¿Y cuáles fueron los que se dejan efectivamente de lado de esos aumentos y cuáles se mantienen en la reestructura? Había algunos aumentos de algunos cargos de adjunto que son los que cambiamos y modificamos por el 15% que comenté. Esos son 10 de 14, nada más que eso. ¿En qué plazo se puede llegar a dar este ahorro eventual de los cerca de 3 millones de dólares? Ese es un ahorro planificado para todo el ejercicio 2025, o sea que hay que verlo al final del 2025, efectivamente. Es una proyección. Bien. Muchas gracias. Usted decía que hay 130 cargos que ya no están activos. ¿Cómo se llegó a tomar esa decisión de dejar sin efecto estos cargos? Bueno, eso fue un trabajo meticuloso que hizo la Gerencia General, la Gerencia de Recursos Humanos, de ir reestructurando funciones de forma tal que tareas que antes estaban superpuestas en dos personas, ahora quedaron en una única persona, y esa otra persona enviarlo a otra unidad ejecutora. Ese fue un trabajo que se viene haciendo desde marzo, y fue lento y progresivo que fue dando estos resultados. Y puede irse aumentando a lo largo del año también. ¿Hay alguna autocrítica de cómo se dio en la discusión o el manejo del tema a nivel público? Podría ser que no se comunicó de la forma que le hubiera gustado a todo el mundo, pero pensamos que el trabajo es serio, es consistente y realmente estamos conformes, y porque, repito, ya estamos observando algunos resultados de la reestructura. No es un tema que se va a terminar acá seguramente, así que vamos a estar atentos a qué es lo que acontece con este recorte, por un lado, en ACE de algunos cargos que dicen que no van a tener impacto asistencial, y el aumento salarial por el otro. El presidente Pedro Sánchez estuvo de visita aquí en nuestro país, reunido con el presidente de la República, con empresarios y también en un foro con el ministro de Economía. Tuvimos la oportunidad de ser uno de los periodistas que realizó la consulta al presidente español. Y sobre todo apuntamos a lo que habían sido declaraciones vinculadas a la creación de un movimiento de grupos de países progresistas, que no sería tanto en ese sentido, sino que también aceptarían a otros países con otro tipo de conducción, siempre y cuando cubran ciertas pautas, el tema de estar en contra de los bulos o los engaños de noticias falsas para afectar políticamente, el tema de los mercados libres, en torno justamente a la lucha contra los aranceles de Estados Unidos, el tema de, por ejemplo, el respeto y la búsqueda del desarrollo de los derechos de la mujer.

generan antecedentes que no nos gusta a ninguno. Ahí tenían el presidente Orsi dándonos la respuesta. Insisto que hablar de espejos cuando se hace negocio con España no es bueno. Sabemos lo que pasó cuando Colón arribó y traía los espejitos de colores. Lo otro tiene que ver con lo del hidrógeno verde. Es casi una carta de presentación que el gobierno uruguayo viene utilizando en todo lo que tiene que ver a inversión internacional, la presentación del hidrógeno verde. Como lo fue la celulosa en algún momento, lo es ahora el hidrógeno verde. Nosotros hemos dicho que en lo que eran las consultas de los periodistas españoles hacia la conferencia de prensa en sí, en algún caso consultaban a Orsi, pero de temas generales, y en otro caso el segundo que preguntó por España ni siquiera preguntó a Orsi, preguntaban directamente de temas domésticos al presidente Sánchez, que después vimos reflejados en los portales de noticias españoles, porque le preguntaron por la corrupción, le preguntaron por algunas políticas que podrían hacer que el Partido Socialista pierda el voto femenino, y también le preguntaron por temas de encuestas y de algunos procesos legislativos que de alguna manera Sánchez quiere que salgan y que no consigue los votos para poder aprobarlos. ¿Qué dijo el presidente español? Bueno, vamos a escucharlo. Hasta ahora no lo habíamos escuchado, ahora vamos a escuchar lo que era la respuesta a las consultas de los colegas españoles. Como es el caso Montoro, esa corrupción generalizada y sistematizada acabó en el año 2018 con la moción de censura y el cambio de gobierno. Dos, ahora veremos cuál es el recorrido judicial de este caso Montoro. Y tendremos que dejar trabajar, lógicamente, a la justicia, a la fiscalía y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pero sí me permitirá, más allá del debate sobre la corrupción de este caso, hacer una reflexión más de fondo. Porque cuando yo he hablado de la autonomía política de un gobierno, me estaba refiriendo a esto. Me estaba refiriendo a no legislar en beneficio de una élite y en contra del interés de la mayoría social del país, previo pago de comisiones. Porque no solamente el acto delictivo, supuestamente que se ha cometido por parte de importantes ministros del Partido Popular en anteriores administraciones, con Aznar y con Mariano Rajoy, sino que lo que se ha hecho es legislar para intereses particulares vinculados con élites empresariales en contra del interés general, previo pago de comisiones. Y eso es todo menos autonomía política. Y este gobierno, en contraposición con lo que sucedía en España hasta el año 2018, reivindica y ejerce su autonomía política. Nosotros sí tenemos muy claro de dónde venimos y para quién hacemos política, que es para la mayoría social de nuestro país. Por tanto, hay dos planos en este caso. Uno, el judicial, que tendrán que ser las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la Fiscalía y la Justicia, quienes al final diriman dónde están las responsabilidades, pero el otro es una forma de gobernar, con autonomía política o sin autonomía política, en beneficio de una élite empresarial o en beneficio del interés general. Y desde luego yo creo que es el cambio político que se produjo en 2018. Antes se legislaba para personas y empresas con nombres y apellidos. Lo que desconocíamos es que era como consecuencia de un pago en comisiones irregulares y, por tanto, supuestas actividades delictivas. Hoy, en cambio, hay un gobierno que reivindica con orgullo su autonomía política y la defensa del interés general. Vamos a habilitar una... Tenían lo que decía en relación a este tema el presidente español, que además hacía una acotación. La última pregunta, que estará a cargo de un colega uruguayo, reiteramos que se identifique con su nombre y el medio al que representa. Me ha preguntado Raúl y tengo que responder sobre... Mire, sobre las encuestas... En fin, si fuera por las encuestas, hoy no sería presidente del gobierno. Y ya le digo yo que cuando haya elecciones, las mujeres mayoritariamente volverán a votar al Partido Socialista. Bueno, ahí tenían la... Justo ahí Martín le quería hacer que habilitara otra pregunta porque él hizo una pausa, pero le había quedado pendiente eso. Ida y vuelta, ¿no? Con los periodistas españoles sobre este tema. Montoro, hay que recordar, fue un ministro de Hacienda del gobierno del Partido Popular, y él dice que en el 2018, cuando Montoro, hasta donde Montoro estuvo, ahí se terminó el tema de la corrupción. porque claro, lo acusan a él, al gobierno de él también, de tener situaciones de corrupción, y se defiende con estos, Pedro Sánchez. Insisto, tuvo este ida y vuelta en lo que fue la situación vinculada a la propia conferencia con un Orsi que fue un observador de lujo de lo que era el debate entre los colegas españoles y el presidente de España en torno a esta temática doméstica. Gonzalo Sivila, el ministro de Desarrollo Social, habló sobre el tema de la discapacidad y en ese sentido hizo referencia a que en el gobierno anterior, en el gobierno del Partido Nacional, se fusionó el departamento vinculado al tema de discapacidad con el de, en este caso, de cuidados, el sistema de cuidados. Y la idea es nuevamente separarlos para priorizarlos. Hizo un convenio además con el Tribunal de Contencioso Administrativo para de alguna forma ayudarse entre ambos. Por ejemplo, cuando en el Tribunal de Contencioso Administrativo alguien, una persona se quiera presentar y necesita en este caso un traductor del lenguaje de señas, que el MIDE se lo pueda proporcionar. Escuchamos lo que decía Civil. Atiende cientos de personas con discapacidad. No tenemos concretamente números específicos referidos a un tipo de discapacidad o una situación de discapacidad particular. En el Uruguay hay miles de personas con problemas que tienen que ver con situaciones de discapacidad que recurren a distintos organismos del Estado, también al Ministerio de Desarrollo Social. Nuestra acción se está potenciando. De hecho, estamos en este momento analizando un nuevo diseño institucional. Ustedes saben que el gobierno anterior fusionó el área de discapacidad con el área de cuidados dentro del ministerio y nosotros queremos volver a jerarquizar el área de discapacidad como un área aparte. O sea, si bien podemos entender fundamentos que se plantearon por parte del gobierno anterior, para nosotros conceptualmente el área de cuidados y el área de discapacidad requieren de una personalidad institucional propia. Nos vamos, Blanca Rodríguez en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho, pausa y sigue Mañanas de Radio, hasta luego.